Desde muy pequeño yo aprendí a jugar, a manejar muy bien el trompo. El trompo lo cogía y lo envolvía, le llamaba eso al aire a la mano, lo tiraba así y el trompo se elevaba, entonces uno lo paraba y le quedaba bailando en la mano. Yo, inclusive todavía yo lo hago. Y coge uno el trompo y lo tira y por la piola lo bajaba y lo subía, bueno, un poco de cosas. Y estando trabajando, porque trabajaba para una empresa, me gustaba mucho la ebanistería y todo lo que es maquinaria y todo eso. Entonces, viendo cómo fabricaban eso, un señor, yo le compré un poco de fierro y cosas que inclusive por ahí tengo todavía una vaina y entonces un tornito, no torno profesional, nada, sino de esos tornos hechizos que le llama, que es un motorcito y todo, entonces yo fabricaba los trompos. Yo lo metía a uno y lo iba ovalando y todo eso. Y yo arrimaba por la tarde y me hacía un poco de trompos y lo echaba en un tarro. Entonces la señora mía cogía por la tarde y llegaban todos muchachitos a comprar, entonces ella les vendía. O sea que yo, la señora mía juntaba 600, 700, 1.000 pesos en ese tiempo, pues, en puros trompos. Trompos de 20 centavos, de 10 centavos, depende del tamaño. Ahora habían, y los gustos, porque había unos trompos que eran largos, habían otros que eran más o menos redondos, y habían otros que lo hacíamos, que le llamábamos la bimbita, unos pequeñiticos, pero con una barrigota así. Entonces, yo arrimaba y por la mañana, ay mijo, hay que hacer más trompos que me encargaron. Y yo los hacía.